Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo le va? Bien, bien, todo bien. ¿Está entrando usted también despacito? Y sí. No queda igual, otra, hay que entrar en el invierno aunque no quieras, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, uno a resguardo la vive de manera diferente, ¿no? Si bien estoy abrigada, no tengo idea de cómo está el clima afuera. Desde mi ventana lo que sí veo es mucho gris, todo gris, absolutamente cubierto. El cielo está muy, muy nublado. Y no me dice, está nuboso, nuboso en Punta del Este. 14,9 grados de temperatura, y me llama la atención esto, porque si bien se mantiene esta alerta amarilla hasta la hora 14:30, habla de vientos que van entre 20 y 41 kilómetros por hora. Creo que hemos tenido días de más viento, no sé en qué, eso debe tener alguna explicación seguramente, que no tengo mucha idea, pero hemos visto en algunos momentos que hablaba de mucho más viento y no había alerta amarilla. En esta oportunidad hay alerta amarilla, reitero, hasta la hora 14:30, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. 92% de humedad y habla de 10 kilómetros de visibilidad. Creo que más temprano tú hablabas de un poco más, Jorge, según Inomet, todo según Inomet, obviamente, ¿no? Sí, sí, Inomet, no, vos sabés que me llamó a mí la atención porque decía, cuando nosotros dimos el pronóstico y más temprano, no figuraba el pronóstico de Punta del Este, sí de Laguna del Sauce, y decía 19 kilómetros en la hora, que teniendo en cuenta un anuncio de fuertes vientos, como que parecía poca cosa. Ahora, en este momento, estoy hablando contigo y estoy tratando de ver si incorporaron a Punta del Este, aquí como está todos los días, no está, y si voy a Laguna del Sauce y actualizo... ¿Sabes que lo tengo momento a Punta del Este, no, Jorge? Ah, sí, yo no lo logro. Sí, yo también lo estoy viendo. ¿Y cuánto te dice el viento ahí? Ah, el viento entre 20 y 41. Bueno, entre 20 y 41, sí. Por eso bueno, les decía. Y Laguna del Sauce entre 15 y 33 ahora. Ah, bien. Va aumentando. Bueno. No es nada muy significativo, ¿no? No, sin embargo, por eso nos llamaba la atención, porque lo vemos cada vez que hablamos a la mañana, vemos la velocidad del viento y en otras oportunidades creo que ha habido... mayor número de cifras en la velocidad del viento. Claro. Pero bueno, les quiero contar que vamos a ampliar más tarde, porque hoy es el Día Internacional del Celíaco, sí, y queremos hablar de este tema que realmente es muy complejo y que está trayendo muchos problemas en la economía familiar. Tenemos mucha gente que conocemos y queremos mucho y realmente está complicada la hora de la canasta familiar con este tema y los precios que para los alimentos normales ha aumentado significativamente, y lo hemos hablado un montón de veces, imaginen cómo es para los celíacos. Así que bueno, vamos a ampliar este tema más adelante, pero en esta oportunidad vamos a hablar de educación. Ustedes recuerden, y la audiencia también, que hace algunos días hablábamos con Andrés Rapetti, el director de educación de la Intendencia de Maldonado, sobre el inicio de las inscripciones para los cursos que se están desarrollando. Ya a esta hora se están desarrollando en la Intendencia de Maldonado, en Cultura, y con esta nueva modalidad a la que todos nos hemos tenido que acostumbrar, que en principio y hasta que sea posible va a ser a través de videoconferencia. Los números a nosotros nos llaman la atención y queremos saber detalles de los cursos que sí se abrieron, porque hay algunos, según nos decían los oyentes, y ahora lo vamos a hablar con Andrés, los cursos que se abrieron, los que resta aún por abrir, y bueno, y cómo se está ya manejando esta nueva forma de educación. Andrés, gracias por el tiempo. ¿Estás por allí? Hola, Andrés. ¿Está? ¿Está Andrés? Sí. ¿Sí? ¿Está por ahí? Pica Andrés a través del teléfono. Llegó Andrés. Llegó Andrés. Pica Andrés a través del teléfono. Había salido de una vueltita. Buen día, Andrés. ¿Cómo estás, Ricardo? Todo bien. Bueno, Andrés, bueno, no sé si escuchabas más o menos la introducción que hacíamos con respecto, bueno, a este nuevo sistema de educación del que hablábamos hace algunos días y esta inscripción que en lo personal realmente me sorprende teniendo en cuenta esta nueva modalidad, si bien más allá de que es luego de esta tarea de hacerlo a través de videoconferencias y cuando se permita serán presenciales. ¿Qué números manejan ustedes allí? ¿Cuánta gente está participando de estos cursos? ¿Cómo es la conectividad, justamente, que es un tema que se ha dado en lo que es la educación formal? Sí, la verdad que, a ver, nos sorprendió la cantidad de gente que se inscribió, sobre todo no porque los cursos siempre tienen mucha vida, llegábamos en unos periodos a tener hasta 7.000 inscripciones. En este caso estuvimos cerca de las 6.000, esperábamos que fuera menos por el hecho de que ya habíamos avisado que las clases iban a empezar bajo un formato 100% digital y sin fecha de transferencia a la presencialidad. ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad cómo va a evolucionar la situación sanitaria del país. Ahora tenemos un panorama un poco más alentador cuando largamos las inscripciones, que fueron a partir del 13 de abril, cuando las avisamos a fines de marzo. La situación era mucho más compleja, ¿no? Y todo más difuso la perspectiva. Y bueno, sí, sabíamos que mucha gente iba también a aprovechar esta situación de distanciamiento que había, de la cuarentena, de estar en sus casas para inscribirse, pero otras podían sentirse, bueno, disuadidas un poco por el tema de encarar clases. Por ejemplo, imagínense una clase de pintura a través de internet, una clase de teatro, o una clase de guitarra o de batería. Sin embargo, realmente cuando se inició el periodo de inscripciones, ya el primer día que tuvimos casi 2.500 inscriptos, dijimos, bueno, esto realmente va a ser un éxito. Nos puso un poco a prueba, casi nos colapsa al principio, después fue normalizándose, fue disminuyendo, pasó a 1.500, a 1.000, y al final logramos, les repito, fueron 5.700 inscripciones que tuvimos, y bueno, después vino la parte tan compleja como la anterior o más, que fue el inicio de clases. Entonces lo que planteamos fue un inicio progresivo, escalonado, porque no, la complejidad no solo es para el usuario, la complejidad es para el docente también. Tengan en cuenta, yo recién acabo de tener justo una videoclase con estudiantes de liceo, y para nosotros también esto nos puso a prueba como educadores. No estábamos acostumbrados a un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, había que explorar plataformas, y en el caso de las disciplinas artísticas, bueno, en apariencia revestía una complejidad aún mayor. Entonces empezamos con las reinscripciones de años anteriores. Hubieron muchísimas disciplinas que tuvimos que coordinar con los escribanos de notarial para pasar a sorteo, porque eran muchísimos los inscriptos. Entonces eso lo fuimos postergando para las otras semanas y dejamos, y terminamos la semana anterior, justo dejamos algunas áreas para un periodo posterior de inscripciones, pues básicamente en el área de la escuela de danza, en el área de tango, y unos cursos de plástica infantil que le hicimos la semana anterior y que ya están arrancando esta semana. Entonces en esa graduación de comienzos también le dimos un poco de oxígeno a los docentes para que exploraran las herramientas didácticas, todas las alternativas pedagógicas que nos daba la educación a distancia. Y quiero destacar en esto que el compromiso para nosotros, y por innovar, aunque no fuera una novedad en el mundo, para nosotros era toda una innovación, del equipo docente, de los casi 80 docentes de la Dirección de Cultura, ha sido excelente. Nos van mandando permanentemente las invitaciones a sus clases, ingresamos, saludamos, los acompañamos, y se vienen dando. Toda la población que se ha inscrito puede dar fe de que los cursos de cultura virtuales están saliendo adelante con el esfuerzo de todos, de docentes y obviamente de estudiantes, ¿no? ¿A través de qué plataformas se está trabajando y cómo es la conectividad, Andrés? Bueno, en realidad lo dejamos a criterio de cada docente, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? La plataforma Zoom es la preferida, ¿no? La que nos da mayor potencial de trabajo. Pero, por ejemplo, a veces se dan lo que llaman el delay, el breve retraso en la respuesta, y, por ejemplo, nos comentaba un docente de batería que, como las clases son personalizadas, prefería hacerlo a través de una videollamada de WhatsApp, porque dice, porque el sonido es inmediato y me facilita mucho la parte de la transmisión del mensaje. Teníamos otra docente que vivía en un área rural que tenía una baja conexión para Zoom, pero a través de WhatsApp, con clase personalizada, lo podía hacer con mucha mayor facilidad. Bueno, perfecto, utilicen las herramientas que mejor les vengan. Hay algunos inclusive que prefieren grabar las clases, subirlas o compartirlas a veces o por YouTube o por directamente por grupos de WhatsApp y después esperan una devolución. Nosotros dejamos a los docentes libres que exploraran todas las alternativas posibles. Y lo que el mensaje inequívoco para empezar nuestro trabajo, tengamos en cuenta que son docentes astrales que empezaron el 1 de abril, que es todo un tema además, para ingresar a trabajar y justificar nuestro trabajo teníamos que ingresar a dar clases. Y la única posibilidad era hacerlo a distancia. Entonces le dimos la libertad para que exploraran la herramienta que ellos entendieran que se adaptaba mejor a su modalidad o a las posibilidades de conexión. Y por eso han surgido una enorme cantidad de opciones, ¿no? Pero lo importante es que se está haciendo. ¿Qué cursos o talleres están pendientes? No, ahora estamos empezando con todos. Iniciamos esta semana, además, tenemos más de 80 inscriptos para el área de tango. Nosotros teníamos 3 grandes focos de tango, básicamente, eso en la capital departamental. Teníamos en Ajún, la sesión de jubilados municipales, y en el Paseo San Fernando y en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Las inscripciones se han tomado para empezarlo en esta semana. Además, teníamos los docentes justo que estaban licenciados. Entonces, en eso de graduar el inicio para darnos tiempo, para explorar un poco cómo se iba desarrollando, lo dejamos para esta última etapa y estamos empezando ahora. En el área también de danza folclórica hemos dejado algunas inclusiones pendientes al principio que no nos hicimos el llamado. También un curso que le decían que se dicta tradicionalmente en Maldonado Nuevo de plástica infantil que le hicimos la semana anterior, que ya tenemos más de 20 inscritos. O sea que en líneas generales estamos casi en los 6.000 usuarios que están empezando estos cursos. Ha sido realmente muy interesante ver, por ejemplo, el área artesanal, de la talla en madera, cómo se va desarrollando, todo lo que son las clases grabadas de dibujo y pintura. Hemos visto a muchos adultos, es una cosa interesante que nos ha pasado, que muchos adultos, inclusive adultos mayores, gracias al apoyo de hijos o de nietos, se han descargado la plataforma Zoom o distintas plataformas, le han buscado la vuelta y se han conectado. Y al final, cuando exploran esa posibilidad, realmente quedan muy entusiasmados. No obstante, nosotros esperamos rápidamente poder volver a la normalidad, porque en esto de la educación creemos que el contacto directo, personal, es determinante. Pero bueno, empezaremos, porque así nos los ha pedido además el Intendente de Ventancur, a partir de junio, con un plan de reincorporación progresiva en ese marco, como dice el Presidente de la República, de la nueva normalidad, que nos permita ir recuperando la presencialidad, sobre todo en aquellas disciplinas que son clases personalizadas y que pueden mantener determinadas distancias. Básicamente eso se da en la Escuela de Música, ¿no? Andrés, ¿está pendiente de tapicería, según nos dicen algunos oyentes? No sé si me lo podés confirmar. Sí, está pendiente del curso de tapiz que damos el año pasado. Tuvimos en torno a los 20 estudiantes. El docente no, por un tema de edad, expediente mediante, no se recontrató porque era mayor de 70 años. Nos pasó lo mismo en el área de cerámica y en el área de violín y viola. Y no, realmente cuando hicimos además hacer un llamado a concurso, por ser año electoral, no, Recursos Humanos no lo autorizó. Nos habían autorizado cubrir con algún docente cupos para a través de la Fundación Aganar, y lo que hicimos simplemente por este año fue cubrir el área básicamente de cerámica, que es donde teníamos el mayor hueco, porque además nos renunciaron docentes, teníamos más de 150 usuarios que quedaban sin cobertura. Decidimos fortalecer el área de cerámica para que no se nos cayera, y el área de violín, sobre todo porque desprotegíamos una localidad como era Piriápolis, que tiene ya una tradición en la formación de cuerdas, y no le queríamos, de dejar de lado. Así que hemos optado en este año por fortalecer la parte de cerámica y violín, y bueno, nos quedará pendiente tapiz, que si tenemos la posibilidad, o quien venga más adelante, lo recuperaremos. Eso y otras tantas disciplinas que nos piden permanentemente, obviamente no se puede dar respuesta a todo, pero bueno, vamos intentando que las escuelas no pierdan y además se puedan ir proyectando. Jorge, Ricardo, ustedes. Andrés, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bajando esto a los números concretos, a ver si entendí bien, alrededor de 6.000 personas que se inscribieron. ¿Es así? Sí, son, ¿para los cursos? Son 6.000 usuarios, porque hay algunas personas que se inscriben para más de un curso. Entonces la cifra es un poco menor, está en torno a los 4.500 personas. Porque hay algunos que hacen dos y a veces hasta tres cursos, ¿no? Esas personas se inscribieron para el curso y lo iniciarían online y después se volcarían a las aulas cuando se empiece la actividad normal, por llamarlo de alguna forma. ¿Es así? Sí, claro. Nosotros tenemos que hacer un plan de recuperación de las clases presenciales. Obviamente, en función de la evolución sanitaria del país, es que vamos haciendo esa incorporación. Por eso les decía que las clases que son más personalizadas, una clase de cuerdas, del área de violín, de viola, de guitarra, de batería, u otro tipo de instrumentos, saxo, sobre todo se dan en el área de la escuela de música, que son clases de uno o dos estudiantes. En esos casos vamos a ir previendo, hoy, como está la situación hoy, a partir de junio sería, una incorporación progresiva en espacios abiertos, en aquellos lugares donde se pueda dar, manteniendo de ciertas distancias y que no sea, obviamente, población de riesgo, ni personas mayores o jóvenes que tengan que estén cursando alguna enfermedad. Y en ese caso empezaríamos progresivamente a ir dotando de vida nuevamente o las distintas casas de la cultura en todo el departamento o lo que es el área de la Casa de la Cultura o el Paseo San Fernando de Maldonado. Es un plan progresivo que ya tenemos previsto con los coordinadores empezar, pero obviamente Jorge siempre está sujeto a la evolución sanitaria del país. Hasta ahora todo viene progresivamente mejorándose, va volviendo a la normalidad, la intendencia va recuperando su funcionamiento, así que pensamos que será posible en breve poder volver a vernos las caras. Bien, la cantidad de inscriptos comparado con lo que dice la estadística, ¿aumentó con relación a los años anteriores? Se mantuvo casi en los mismos números que el año anterior, lo cual, considerando que se empezó en clima de normalidad y en cuanto a lo presencial el año anterior, fue una buena señal de fidelidad de los usuarios y de confianza en la propuesta de la Dirección de Cultura de la Intendencia, por lo menos esa es la lectura que nosotros hacemos. Andrés, ¿ha habido ya a esta altura alguna evaluación un poco genérica, sin mayores detalles, respecto a la llegada, porque estamos hablando de cursos muy diferentes uno entre otros, la computadora está bárbara, uno lo permite interactuar en forma inmediata, pero efectos de la formación para determinadas cosas no debe ser lo mismo? ¿Hay algún área en la que se haya patinado un poquito, esa interacción profesor educando profesores, es decir, que ese contacto para el aprendizaje no se haya logrado perfectamente? Bueno, Ricardo, hace un par de semanas que hemos empezado gradualmente, o sea, que creo que todavía es muy prematuro para hacer esa evaluación. Nosotros estamos, de hecho, mira, de acuerdo, y también ingreso a la coordinación con el coordinador de la Escuela de Plástica, vamos a tener coordinaciones con las distintas escuelas toda la semana. Estamos esperando un poco más, que pase un poco más el tiempo para poder hacer esas evaluaciones. Estamos recién empezando. Lo que nosotros tenemos es la confianza de que dentro de las complejidades de la formación a distancia se va a obtener los mejores resultados posibles. Y decimos esto porque de verdad vemos que todos los docentes se han puesto la causa al hombro y realmente quieren sacarlo adelante. Porque además es la única forma de poder desarrollar el trabajo. Claro. Entonces sí, posiblemente ya en este primer mes de trabajo podamos empezar a sacar las primeras conclusiones. Hay docentes que se han visto más complicados, hay docentes que han sido más escépticos, otros que se han entusiasmado más con la idea, algunos empezaron con menos confianza y la han ido agarrando, y como les decía, como hemos dejado con libertad que se exploren todas las alternativas, nosotros creemos que cuando hagamos esa evaluación que tú nos planteas, seguramente va a ser positiva. Y algo que nos motiva es el hecho de que ya se vislumbra la posibilidad de empezar a recuperar las clases presenciales, aunque sabemos que puede pasar un mes antes de que esto suceda y que va a ser algo que va a empezar progresivamente, pero nos da alternativas. Y una cosa importante que de funcionar también a futuro, estamos evaluando, es la posibilidad de alternar lo que es la clase presencial con la clase a distancia. Nos pasa con algunos docentes inclusive que vienen de Montevideo, que es un sacrificio muy grande, que a veces vienen dos veces por semana porque una tercera vez ya no pueden por un tema de recursos, de tiempo, porque tienen otros compromisos asumidos en Montevideo, y eso nos limita mucho el funcionamiento de las escuelas. La posibilidad futura de sumar una vez una o dos clases más por semana y que esas clases puedan darse a distancia, pero todo eso va a surgir de la evaluación que hagamos cuando termine este periodo, que repito, nos obligó a sumergirnos en una enseñanza virtual que de otra forma lo hubiéramos evitado. Lo mismo nos ha pasado a los profesores de la enseñanza secundaria. Bien, Andrés, gracias por esta charla, muy amable. Saludos, Ricardo, Jorge, Karina, saludos a toda la audiencia y siempre a las horas. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Andrés Rapetti, el director de Educación de la Intendencia de Maldonado. Cerramos y volvemos en un ratito, si les parece. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.